De la provincia de La Rioja. Rápidamente, Sergio, nosotros te comentamos que estamos en el salón de conferencia de OSDE. Acá estamos junto a el doctor Ignacio Previgliano, neurocirujano. Neurocirujano, bueno, ya nos va a consultar, ya nos va a ratificar bien él justamente cuál es su especialidad médica, pero lo cierto es de que Ignacio Previgliano es quien está atendiendo al secretario de Deportes Isidro Ceballos en Capital Federal luego de este accidente que tuviera hace casi una semana allá en la provincia de Jujuy. Saludamos al doctor Ignacio Previgliano. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, conocer, saber cuál es el estado, el cuadro de salud que presenta Isidro Ceballos. El de Isidro Ceballos tuvo un traumatismo de cráneo grave con una lesión cerebral que se llama lesión axonal difusa, que se caracteriza por un daño en la unión de los dos hemisferios cerebrales, que se llama cuerpo calloso, y en el tallo cerebral, en el tronco cerebral, en los cuadrantes dorsolaterales en la protuberancia. Es una lesión grave que potencialmente puede provocar la muerte del paciente o dejarle secuelas importantes. Sin embargo, ahora se puede decir que el momento crítico lo superó o lo está superando. Bueno, la buena noticia que tenemos hoy es que el señor Ceballos ha ido superficializando su cuadro de coma. Para ponerlo en términos que lo comprenda todo el mundo, podemos decir que cuando lo llevamos de Jujuy a Buenos Aires estaba en un coma 3 y en este momento está en un coma 1. Y si por ahí hay un médico que quiere ser más específico, podemos decirle que cuando lo llevamos a Buenos Aires tenía 4 puntos en la escala de Glasgow y en este momento tiene 8 puntos en la escala de Glasgow. Ahora, esto también se constata a través de diferentes estímulos a los cuales él ha respondido en estos días. Exactamente. Él, en este momento está moviendo la parte izquierda del cuerpo con propósito, es decir, cuando uno le genera un estímulo doloroso en el pulpejo de los dedos, retira ese estímulo doloroso, lo cual es bueno. ¿Significa que mueva solamente la mitad del cuerpo, en este caso la parte izquierda? En este contexto en que estamos en este momento no significa mucho porque él recién está saliendo del periodo agudo, ¿no? En otro contexto podemos decir que lo que tiene es una hemiplejía derecha, pero en este contexto que está él no lo podemos decir porque está en el momento agudo y no es una cuestión voluntaria, es una cuestión al dolor. Si bien, como estábamos haciendo, doctor, que él está teniendo más posibilidades de vida a partir de esta evolución, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no?, que tiene de perderla? Bueno, el traumatismo de cráneo tiene una evolución en distintas fases. Las primeras 48, 72 horas, los pacientes pueden fallecer de causa neurológica, en lo que nos convoca hoy en esta reunión del Fucailar, que es la muerte encefálica. Pasadas las horas empieza el peligro de las enfermedades que se contraen inherentes al tratamiento de la terapia intensiva, que son las infecciones intrahospitalarias, la embolia de pulmón, las arritmias cardíacas, es decir que esto constituye lo que nosotros los médicos llamamos el periodo crítico o el estado crítico, que recién vamos a estar tranquilos cuando lo podamos sacar de la asistencia respiratoria mecánica. ¿Hay alguna estimación de cuándo esto podría suceder, de que pueda respirar por sí mismo y sin la asistencia de un aparato? Es muy difícil poner tiempos. La media habitual, lo que indica la experiencia de muchos pacientes, es que habitualmente estos pacientes están por lo menos 10 días en asistencia respiratoria mecánica, pero hay pacientes que se van de esa media y están mucho más tiempo. Doctor, la posibilidad de muerte cerebral o muerte súbita, ¿qué porcentaje o posibilidades generan en este tipo de casos? Bueno, es un poco complicada su pregunta. Yo lo que le puedo decir es que en el Hospital Fernández, en el IADT, donde está Ceballos, la mortalidad a la salida de terapia intensiva de los pacientes con traumatismo de cráneo grave es 25%. La mortalidad a los 6 meses es del 32%. Doctor, me decía también que es difícil hablar de secuelas y de recuperación. ¿Qué se puede decir? Bueno, usted lo ha dicho, es muy temprano para hablar de secuelas. El paciente con traumatismo de cráneo, uno recién le fija las secuelas y las incapacidades a los 6 meses y al año. La mayor parte de los trabajos científicos, las secuelas se miden a los 6 meses. Por eso le digo que, desgraciadamente, tenemos que armarnos de mucha paciencia, la sociedad y sobre todo la familia del señor Ceballos. Sin embargo, digo, positivo que de a poco va teniendo, bueno, mejoría. Respecto del cuadro que él tuvo con todas las circunstancias, que fue en la mitad de la cordillera, que fue asistido en condiciones subóptimas, la verdad que es una evolución más que satisfactoria. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a usted, profesor. La palabra de Ignacio Previgliano, quien, bueno, está asistiendo a los Ceballos. Disculpe, doctor, su especialidad no es en neurocirujano, me decía, ¿no? No, yo soy especialista en neurología y en terapia intensiva. Muchas gracias, doctor. Ahí está. Saludamos también al ministro de Salud, Gustavo Gracielli, quien acaba de llegar también a estas, bueno, jornadas de procuración, donación y trasplante de órganos y tejidos. Una jornada que está haciendo el Cupailar acá en la capital de la provincia de La Rioja. Bueno, dentro de algunos instantes también vamos a tener la palabra de Carlos Sorati, quien es el presidente, ¿no?, de Cucailar, de Incucay en la República Argentina. Pero bueno, Sergio, queríamos hablar, ¿no?, tener la palabra, si se quiere, la palabra especializada, ¿no?, y la palabra de quien está asistiendo justamente a Isidro Ceballos, el secretario de Deporte, luego de este trágico accidente, ¿no?, y fatal accidente para Rubén Fuentes, ocurrido hace casi una semana en la provincia de Jujuy. Carlos, exactamente, la palabra allí, más que de este especialista, ¿no?, nos da detalles de cómo se evoluciona, ¿no?, cada vez que se tiene este tipo de traumatismo de cráneo. Y bueno, para opinar de secuelas, como decía él, hay que esperar y lógicamente la evolución y en la situación que estaba Isidro Ceballos, ¿no?, en esa zona, creo que es muy favorable lo que se va recuperando, ¿no? Exactamente, no queda otro, como él lo dijo, armarse de paciencia y esperar para que, bueno, tener los mejores resultados, aunque lo aclaró respecto de cómo él presentaba justamente su cuadro de salud instantes posterior al accidente, ahora ha tenido una mejoría. Bueno, muy bien, Carlos, vamos a volver desde allí porque, bueno, hoy se cierra, lógicamente, esta semana de homenaje a los donantes, ¿no?, que ha hecho el Cucailar de La Rioja Norte y que, como decías vos recién, tiene la visita del presidente a nivel nacional del Incucay, ¿sí? Así es. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.